Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de danza Ondulares del colectivo ecuatoriano La Zaranda se presentará los próximos 5 y 6 de febrero a las 19:30 en la Alianza Francesa de Quito. En la obra, mujeres dentro de un espacio cotidiano ambientado con destellos de luz y sombras permitirán al espectador trasladarse a un mundo submarino. La Zaranda es un grupo conformado por 10 artistas contemporáneos que combinan la coreografía con el video mapping, la música, la iluminación y las artes plásticas. Internacionales. Santiago. El Plan Nacional de Economía Creativa será puesto en marcha próximamente en Chile, mediante políticas públicas. El plan, que entrará en funcionamiento durante 2015, fomentará las industrias creativas culturales como motor de desarrollo, con el objetivo de que en una década aumente el aporte del sector al Producto Interno Bruto en por lo menos 2 puntos porcentuales, pasando del 1,6% actual al 3,6%, que es el porcentaje promedio de esta actividad productiva en los países de la región. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.